La Sociedad Internacional panegiriza el invencible poderío del Partido del Trabajo de Corea, que hereda con firmeza el ideal y las tradiciones de la UDI, Unión para derrotar al imperialismo. El jefe del Grupo de Estudio de la Idea Chuche en Moscú de Rusia destacó que el compañero Kim Il-sung decidió desplegar la lucha antijaponesa por la liberación nacional apoyándose en las masas populares y fundó la UDI el 17 de octubre de 1926. Y el titular de la Organización de Estudio de la Idea Chuche de Tailandia afirmó que la UDI es raigambre histórica del Partido del Trabajo de Corea. También en sus páginas web, el Comité Nacional de Estudio del Kim Il-sungismo, Kim Jong-unismo de Nigeria y el Comité Africano de Amistad y Solidaridad con el Pueblo Coreano, con sede en Nigeria, subrayaron que los vanguardistas de la nueva generación, formados por la UDI, sirvieron de armazón para fundar el partido. Y su programa base fundamental del partido, fundado el 10 de octubre de 1945. Además, el titular de la Sociedad Inglesa de Estudio de la Política de Songun y el decano de la Facultad de Política de la Universidad Damasco de Siria expresaron que saldrá siempre victorioso el Partido del Trabajo de Corea, que hereda con firmeza las grandes tradiciones de la UDI.